Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en el programa Tiempo Híbrido. En esta ocasión, grabado porque tenemos que estar dando clases en la Facultad de Diseño, en el curso propedéutico. Entonces, estuvimos con nuestro invitado, Ulises Nájera, de Tesoyuca. Estuvimos con él platicando el miércoles en esta misma cabina. ¿Cómo estás, Ulises? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Gracias por haberme invitado. Pues aquí tenemos un programa interesante que se armó rápidamente y que sin embargo creo que va a ser muy interesante. Les quiero mencionar cómo surge este programa, que de hecho algún día lo íbamos a tener que hacer, ¿no? Pero nos apresuramos porque recibí una invitación de la Enciclopedia de Literatura Mexicana electrónica, que se puede consultar, ustedes la pueden consultar, que está en constante renovación. Sería una especie de Wikipedia que está en constante renovación, pero hecha está directamente por académicos o por gente especialista, ¿no? Entonces me pedían, dentro de la sección de literatura oral, que es muy rica, muy importante, algo sobre las perras. La coordinadora es Berenice Granados y Santiago, y nos pedían algo sobre las perras. Entonces yo venía ayer, día de las vísperas de San Juan, yendo al manantial Las Fuentes, pensando sobre eso. Cuando se me apareció Ulises, dije, contigo quiero hablar. Y ya decidimos hacer este programa, así que entrar al toro por los cuernos. Y ya ayer, entre la mojadera, que te tocó mojada ayer, ¿no? Sí, cómo no, cuando iba a por unos chilaquilitos, iba la pipa bien prendida y pues me tuve que mojar, eso venía. Sí, que no, quien se viene con San Juan se tiene que mojar, es un agua bendita, es una sagrada. ¿Te enfermaste? No, para nada. Es agua buena. Así es mi voz. Bueno, entonces vamos a hablar en esta ocasión de las perras. ¿Qué son las perras, Ulises? Bueno. ¿A qué les llaman perras? Las perras es un, digamos, un género. Es que no sé cómo abordarlo porque no lo quiero hacer tan acartonado. No sé si hacerlo un poco más jocoso, pero sí, bueno. Sí, claro, más jocoso es sí. Lo que sea más atractivo el programa. Ah, bueno, entonces, bueno, es echarse una perrita. Allá en mi pueblo no es lo mismo que la mayoría de la gente entiende, ¿no? Es otra cosa. Es como una narración que se da tradicionalmente o se ha dado a lo largo de no sé cuántas generaciones cuando hay una reunión, cuando alguien está echándose unas chelas o pues está, digamos, festivo en ese ratito. Y generalmente, pues ya ve que surgen las anécdotas y que no, que ya te sabes la última de fulano de tal y te empiezan a contar sobre lo que hizo, ¿no? Y pues el chiste de estas narraciones breves es que tienes que tomar el tema de lo que están hablando, hacer toda una historia, una narración que tenga elementos del tema que está hablando, que tenga elementos reales para que interese a la gente y que tengan un desenlace fantástico, un desenlace fabuloso. Y el objetivo de esas narraciones es pues hacer que la gente se ría, ¿no? Incluso ya cuando al calor de las copas y esto, o al calor de las perras mismas. Digamos que hay veces que coinciden dos personas que tienen esa facilidad y empiezan como a ver una competencia, digamos, callada, porque no se dicen, ¿sabes qué? A ver quién se avienta la mejor, sino simplemente empieza a ver como un cierto encuentro, un concurso, digámoslo así, pero no es formal, de a ver quién se avienta a la mejor perrita, ¿no? La perrita en sí, no sé de dónde vino esa expresión. A mí hay gente grande que me ha dicho que había un corrido, que existía un corrido, que hablaba sobre una perra. Y entonces era una, también terminaba en algo exagerado. Entonces a partir de ahí se tomó esa palabra y a toda la gente que hace esas narraciones, pues les dicen que son perreros, o les dicen, a ver, échate una perrita, o te dicen, ah, esa que estás contando ya es una perra. Y así es lo que, digamos, en general puedo decir que es una perra, una perrita, más bien dicho. Ok, vamos a nuestra primera pausa. Y como siempre, en este programa, nuestros invitados hacen su selección musical. La primera que escogió Ulises es Tu Fantasma, de Silvio Rodríguez. ¿Por qué esta? Pues es una canción que me gustó mucho cuando la escuché. Tiene algo de, pues de algo místico. Es muy padre, habla acerca de, digamos, de un desamor. Y además que es difícil de tocar, y me gusta tocar guitarra. Y me remonta a tiempos un poco lejanos, no voy a decir cuánto, porque si no van a calcularme la edad. Y mejor que se quede en el misterio. Bueno, entonces los dejamos a ustedes, Tu Fantasma, de Silvio Rodríguez. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Me decido a tararearte todo lo que se te extraña. Desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy. Me acompaño de guitarra porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ya va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso dos almohadas. Y que ya no me torturo cuando te hago trasnochar. Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen ensayando el coro con que te bienvenirán. El teléfono persiste en coleccionar absurdos. Embromarme sigue siendo un deporte universal. Y la puerta está comida donde la ha golpeado el mundo. Cuando menos una buena parte de la humanidad. El cine de enamorados tuvo un par de buenas pistas. Nuestro cabaret privado sigue activo por su bar. Se nos sigue desangrando la llave de la cocina. Y yo sigo sin canciones, habiendo necesidad. Thank you.

algo que en la vida cotidiana no tiene una clasificación. Así es. Por ejemplo, las leyendas, la gente las cuenta como narraciones reales. Y ya los antropólogos, los lingüistas lo ven como, lo analizan como si fuera un género literario o antropológico, pero la gente es su historia que cuenta, ¿no? Así es. Entonces así son las perras, o sea, es una forma de platicar, digamos, casi casi, ¿no? Sí, de hecho no hay, o sea, los mismos géneros yo creo que se fueron dando, o bueno, yo he hecho algún análisis no académico, sino así como tú lo dices, más coloquial, y me he dado cuenta que, por ejemplo, existen perritas o perras acerca de cacería, ¿no? Existen perritas acerca de deportes, existen perritas acerca del ganado. Hay unas más escatológicas, ¿no? Que bueno, esas son las prohibidas, pero hay varios géneros, pero en general no hay ninguna, nadie en el pueblo o en los pueblos donde se dan estas narraciones o las conocen, no hay ninguna. Si tú platicas con alguien ahí te dice, ah, pues es este género, ni se desarrollan de tal manera, lo hacen de forma natural, pero esa es la característica. Toman algo del tema, eso sí tienen que ser muy buenos narradores, te tienen que atrapar, a veces entran elementos raros, ¿no? Por ejemplo, estaban pastoreando y de repente vieron que se movía la hierba y se quedan en silencio, ¿no? Y vi que la hierba se estaba moviendo y puse atención y cuando me di cuenta, sí se estaba moviendo la hierba y era un remolino, pero gigante. Entonces ahí ya te están atrapando porque primero te están diciendo que se movía la hierba, después te dice un remolino y ya en lo que desemboca, pues es otra cosa, es lo que te digo, la parte de fábula. Una vez platicaba yo con el más famoso de todos los que ha habido, se llama Don Honorio, todavía no muere pero ya está muy grande, y él mismo me decía, yo le preguntaba, tío, porque es mi tío, tío, y las perritas que son, ah, son fábulas, pero hasta ahí termina su explicación, no hay, como dices tú, un análisis literario, ni categorías, ni nada por el estilo, simplemente se da conforme la plática se va desarrollando, y es algo muy, ¿cómo le diré? No es obligatorio, sino que siempre que hay una plática, a menos de las que yo he participado, siempre hay alguien que tiene el detalle de aventarse una, ¿no? O que en ese momento la improvisa, que eso es lo difícil a veces, estar improvisando las perritas conforme al tema que están platicando. Entonces, es también es un arte de la improvisación. Sí, también entra la improvisación. O sea, hay, por ejemplo, perritas, como te digo, que hablan de cacerías o de ganado. Ahorita ya no hay mucho ganado, pero también hay, por ejemplo, acerca de aviones, algo más contemporáneo. También hay gente que de repente está escuchando el tema y se le ocurre y la dice, ¿no? De Soyuca hasta hace quizás 10 años, quizás un poco más. Entre Tezoyuca y Zapata había rosales, había cañas, ahora solamente hay casas. La gente ya no trabaja la tierra, ya no se queda ahí. ¿Estos factores de modernidad no afectan las pláticas? Porque es un espacio platicar, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí lo han afectado, porque por ejemplo, a mí me ha sucedido que muchos niños van, les piden de tarea que cuenten una leyenda de su comunidad. Y en vez de hacer lo que hacíamos nosotros, que iban con sus abuelitos, preguntan, ¿quién sabrá una? No, pues, tal vez Ulises se sabe alguna historia. Y van hasta la casa a hacer una tarea 10 niños, ¿no? Cuando lo normal, como dices tú, los espacios de plática, pues era irte con tu abuelito, ¿no? Porque como no había mucha tele, ni estaban todo el día clavados en las redes sociales, ni en el internet, ni nada por el estilo, pues había el espacio de la plática, incluso comer. Siempre era el espacio familiar de donde se sentaban todos a platicar. Ahora, al interior de la comunidad, pues siempre las tertulias, y más con bebidas espirituosas, siempre siguen dando, como que en el pueblo se ha conservado que los del pueblo ocupamos los espacios del pueblo y las unidades, como yo creo que traen otro tipo de visión del mundo. También ellos hacen, o sea, no se mezclan mucho con la comunidad, entonces los espacios ahí en el pueblo siguen todavía propiciándose para ese tipo de pláticas. ¿Y los jóvenes? ¿Tú dices que ya los niños ya no están? Porque yo he visto trabajos de niños de pueblos donde lo que ponen son las leyendas de los libros de texto, en el mejor de los casos, pero incluso de cuadernos de Walt Disney, de duendes azules o verdes, ¿no? O sea, ya no las leyendas propias de su pueblo. Pero tu pregunta es, o sea, sí se está perdiendo, ¿no? O sea, sí se está perdiendo la narrativa oral, digamos. La tradición de ponerse a platicar en una esquina, en el zócalo. Sí, no es frecuente, ya no es muy frecuente en los niños, todavía en los jóvenes, sí se da eso, te digo, cuando hay reuniones, pues de repente empieza la plática, por ejemplo, de espantos, ¿no? Y como generalmente se hacía, empiezan a decir, no, dicen que en tal esquina, porque eso es lo rico de la tradición oral, que no te lo cuentan como sucedido en otras latitudes, sino te van diciendo, ¿te acuerdas donde vivía doña Cipriana? Pues en donde vivía doña Cipriana, ¿te acuerdas que era la partera del pueblo? Ahí dicen que se aparece ella y que una vez no sé qué, pero ya empiezas a ubicar lugares comunes, pero eso es todavía entre los jóvenes. Ya los niños ya están más ajenos a ese tipo de cosas con los videojuegos, te digo, y lo de las redes sociales, que casi nadie voltea cuando caminan y cuando conversan, sino que todos están viendo la pantallita del celular. Sí se está perdiendo ese tipo de cuestión. ¿Y como qué poblaciones abarcan? O sea, ¿cuáles son las que tú has escuchado que hay esta tradición? Pues donde identifican incluso la palabra, o sea, que tú dices, no, ese cuate sabe una buena perrita, o sea, sabe una buena perra. Es Zapata, un poco, Tezoyuca, Tepetzingo, Tetecalita, un poco Acatlipa, y creo que nada más. Yo no sé si antes, incluso he tenido amigos de Temisco que dicen, sí he escuchado que alguien dijo así un día, pero no sabía bien qué era. Ah. O sea, sí lo han escuchado, pero no se da este tipo de narraciones. O sea, poblados muy cerca de Jutepec, que incluso tienen mucha relación. Sí, de hecho, pertenecimos al municipio de Jutepec originalmente. Ajá. Hasta que se creó el municipio de Emiliano Zapata. En realidad, la cabecera era Jutepec, era Zapata, Tezoyuca, Tepetzingo, Tetecalita y Temimilcingo. Pues yo he escuchado muchas narraciones de aparecidos y de espantos y eso, no he escuchado perritas. Sí, porque hay que aclarar, ahorita volvemos sobre ese tema, ¿en qué sería profundizar la diferencia entre esas historias de aparecidos, de la Llorona, que siempre están en los pueblos, a los perros, ¿no? Vamos con el siguiente corte, y la propuesta de Ulises es de Luis Eduardo Aute, Sé que no podré volver a verte. ¿Por qué te gusta esto? Es una canción muy que tiene mucho sentimiento, que cuando la escuchas por primera vez, pues bueno, yo ves que también hay leyendas urbanas, ¿no? Yo lo que sé es que cuando tú la escuchas parece que se lo dedicara una mujer a la que está dejando, pero en realidad dicen que se la escribió a su mamá cuando le dijeron que estaba enferma, creo que de cáncer, y entonces adquiere ya otra, cuando la escuchas ya con esa información, como que adquiere otra dimensión la canción, y además es muy, a mí me gusta mucho. Claro, otro sentido adquiere. Así es. Esta canción, que llevamos dos canciones muy sentidas, ¿no? Y además de esa trova surgida de los 60s, en la rebeldía de los 60s. Entonces, con ustedes, Luis Eduardo Aute. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Me muero de ganas de decirte, te quiero. Y sé que es imposible, no puedo, no debo. Maldigo el paraíso. eso que cuando se presenta no dura lo que una estrella fugaz. Al fin la tuve entre mis brazos, aquí está y se va. Y sé que no podré volver a verte jamás. Lavaste mi pie contra tu pecho de luna, con puntas de tu mojado pelo de espuma. Revivo aquel milagro de la marea blanca, que era tu cuerpo derramando luz. Aún palpita en el recuerdo, eras tú. Y sé que no podré volver a verte jamás. No hacías preguntas, no querías respuestas. Tu cuerpo y el mío dialogaban a tientas, buscando el ritmo exacto que marcan los latidos cuando conversan con la misma voz. Al fin tocaba la belleza, es amor. Y sé que no podré volver a ver. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Bueno, estamos aquí de vuelta en el tercer bloque con Ulises Nájera, que estamos hablando de las perras. Él es nativo de Tezoyuca, una población que hasta hace poco tenía una gran riqueza agrícola, ¿no? Y tenía todavía una vida interna importante, lo que posibilitaba los espacios de convivencia muy grandes y que, como menciona, se preservan en las unidades habitacionales que rodean a Tezoyuca, pues es otra la dinámica, ¿no? Así es, ¿no? Completamente, ¿no? Ellos viven muchos en Cuerna o vienen de ciudad y tienen 4 o 5 años viviendo ahí. Sí, pero ellos dicen que viven en Cuerna, ¿no? Ah, sí, es muy chistoso también, ¿no? Eso es algo curioso de las unidades habitacionales. Bueno, ¿por qué no nos remarcas la diferencia entre contar estas historias que, ojo, ahorita las podríamos clasificar de terror, pero los mismos que hacen el análisis, los semiólogos y todo esto, análisis literarios de los cuentos que le han puesto maravillosos o de terror, precisan que no tenían un carácter de espanto, aunque sí se espantaba la gente, ¿no? Sino incluso podían ser moralistas los cuentos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de estas historias de la Llorona, del Choco, ¿no? Con las perras? Bueno, te la voy a explicar bien fácil, que bueno que preguntaste de la Llorona, porque a mí me sucedió, para que veas la diferencia entre quien cuenta leyendas y quien cuenta perras, ¿no? Estábamos en una ocasión y ya sabes, no falta quien empiece a decir, no, que a mí un día me apareció el diablo, y empieza el ambiente a hacerse medio cargadón. Y entonces estaban hablando de la Llorona, ya sabes, ¿no? Pero no falta el que se echa las perras, el perrero. Ah, porque así le dicen a los que echan las perras. Y entonces dice, no, mano, yo lo traigo para mi casa, pero iba a la hora buena, a las 3 de la mañana, que es cuando ves que se aparecen todos los espíritus. Sí, iba yo para mi casa, y ves que antes estaba una pancle. Iba llegando, y antes de cuando iba llegando, que empiezo a sentir que se empieza a hacer el ambiente, pero con mucho frío y húmedo. Y yo dije, ah, caray, aquí algo pasa. Dice, y cuando iba a atravesar el apancle, que me va saliendo la hermana de la Llorona. Y le dijimos, ah, cabrón, ¿y cómo sabías que era la madre de la Llorona? Dice, pues fácil, porque gritaba, ¡ay, mi sobrino! Entonces, esa es la diferencia. Una cosa son las leyendas. Estaban hablando sobre leyendas, te pueden platicar que es la Llorona. Y el perrero es lo que hace, toma elementos de lo que se está platicando, te encuentra una historia, te atrapa, y termina con una cosa que no fantástica, que lo que busca es reír a la gente. Esa es la diferencia entre las leyendas y las perritas. Claro, y para la gente de... hay quien vio a la Llorona, ¿no? Hay quien ha visto a la Llorona. Pero que te salga la hermana de la Llorona solamente en Tezoyuca. Sí, o sea, entonces la Llorona es incluso un hecho real que la gente lo ha vivido. Ver a los chaneques, a los aires, a los niñitos esos del agua, también hay quien los ha visto, ¿no? Entonces, pero ya la tía de la hermana de la Llorona, es, ya es la perra, es una invención que así a todo el mundo le queda claro, ¿no? Sí, que en ese ratito, así, tiene que tener esa capacidad de improvisar, ¿no? De captar lo que están hablando. O por ejemplo, están hablando de cacería, y también hay muchas de cacería. Por ejemplo, alguien está diciendo, no, yo fui aquí a la Sierra de Montenegro y cacé un venado de 10 cuernos, ¿no? Ajá. De 10 picos. Yo soy bueno cazando, ¿no? Sí, pero alguien dice, no, yo me acuerdo la primera vez que fui a cazar, y sabemos que nadie, que él nunca caza. Y los que cazan lo voltean a ver, ¿no? A mí también me tocó vivirlo. Y dicen, ay, ¿tú qué vas a saber de eso? Sí, yo sé, cabrón. Dice, me fui una vez. Y dice, me fui en enero cuando ves que los cazaguates están dando la flor. Y sí, sí es cierto. Y ves que a los venados les gusta comer eso. Sí, dice, ves que sí sé. Y es más, también sé que los venados oyen con las patas. Sí, no es cierto. Y es un dicho entre los cazadores. No, sí, dice. Y entonces, la primera vez que vas a cazar, tú a todo le tiras. ¡Pah! Ves que algo se mueve, ¡pum! Le tiras y ¡pah! Dice, y de repente que llegamos de guía, que nos dice, ¿sabes qué? Ya me perdí, ya no sé dónde andamos. ¿Cómo se supone que tú eres el guía? Sí, pero ya me perdí. Dice el que estaba contando, pero como yo no soy nada tonto, que me paro así en una lomita y que veo. Y a lo lejos se veían unos árboles llenos así de verdor. Y por lógica, dice, si ya nos perdimos, donde están árboles verdes, abajo hay agua, debe de pasar agua. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Se ven unos árboles, vamos para allá. Y ahí ponemos nuestras casas de campaña, porque tenemos casas de campaña. Y ahí esperamos a ver qué onda, porque hambre no la podemos aguantar, pero sed, no, está medio cañón. Ya, dice, vamos, que ponemos nosotros las casas de campaña. Y al otro día, ves, cuando no estás en tu casa, pues no duermes bien a gusto. Y luego, con frío de la montaña que uno no está acostumbrado, que me levanto. Dice que me voy atrás de un matorral y pues que tenía ganas de sacar el agua del cuerpo, ¿no? Dice, cuando estaba así, ya ves que estás medio adormilado, empiezo a estallar los ojos y cuando veo un venado de 17 puntas. Y le dicen los cazadores, ah, ¿cómo 17? Dice, son por pares, son 18. Dice, para que veas, ya le habían dado un balazo en el cuerno y se lo habían tirado. Ya nomás tenía 17, ya era venado lampareado. Entonces me chupo el dedo y lo pongo al aire. A favor, el aire no me venteaba el venado. Sí, en eso, me acuerdo que nomás traíamos un tiro en la recámara, en la escopeta. Voy por la escopeta, la pongo. Si no me vas a creer, de un solo balazo que le pego en la pata y en el ojo. Y todos, ah, ¿cómo que le rebotó? Dice, no, es que cuando yo le tiré, se estaba rascando el ojo con la pata. Entonces, de puro balazo le tiré, le di con las dos. Esa es una perra. Es una perra. Alguien está hablando de una cosa, te digo, toman cosas fantásticas, la pueden hacer más larga si quieren, y terminan con algo que no tiene que ver. Eso es muy, muy de Tesoyuca y sus alrededores, como estábamos contando. Es una tertulia en la que participan que niños, jóvenes, viejos, adultos, mujeres. ¿O cuáles son las circunstancias? No, generalmente son jóvenes y adultos, hombres. Las mujeres generalmente, yo no he escuchado a ninguna mujer contar ninguna perrita, eso sí, fíjate que ahorita que me estás diciendo, me estoy dando cuenta, generalmente es de hombres. Y generalmente, incluso hay perras ya clásicas, ¿no? De que no te sabes la de Honorio, la de cuando se fue a amarrar arroz. Y si no se la saben, ya la empiezan a contar, ¿no? Pero ya son, esas ya tienen generaciones contándose esas, que fueron tan exitosas o tan buenas, que ya son, digamos, por decirlo de alguna manera, clásicas, ¿no? Nos vamos a otro corte. ¿Cuál es la tercera? Los intelectuales de Silvio Rodríguez. No, de... No. ¿O cuál es? Y Lamo, de los Beatles. ¿Por qué esa clásica de los 60s? Ahí sí, nada más porque me gusta. Bueno, entonces nos vamos con los Beatles. Un rasta ranchero y un escatero jaranero. Y una yacera que canta blues y bolero. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, estamos aquí de vuelta ya en el último bloque con Ulises Nájera. Queremos agradecer, antes que se nos termine el tiempo, a Javier, a Javi, que nos está apoyando aquí en los controles, lo mismo que Maritza. Muchas gracias a los dos por este apoyo a que se realice este programa y, por supuesto, un programa del Instituto de la Radio y la Televisión de Jutepec, que tiene como tarea, como incluso obligación, pues difundir las voces, las múltiples voces que conforman este municipio, incluso sus alrededores. Pues a mí me quedan muchas preguntas, Ulises, muchas dudas sobre las perras, ¿no? Sería, ¿todavía hay quien cuenta perras? O sea, sí. ¿Todavía es parte de una práctica común? Sí, todavía, te digo, generalmente, echando chelas, hay gente que todavía va sacando nuevas perras o va contando las que ya se contaron. Hay clásicas, decías. Sí, hay clásicas. ¿Esas cómo se preservan? ¿Alguien las escribe o...? No, oralmente. Oralmente es la... Por tradición oral, ¿no? Te digo que, por ejemplo, de los más famosos es Honorio. Y te dicen, no, ¿ya te sabes cuando Honorio se fue a Coyoacán? No. Ah, y Honorio ya tiene mucho tiempo que no vive en el pueblo. Ya es una persona grande que incluso le dices, ¿te acuerdas la que contaste? Ya no se acuerda él mismo. Pero la gente la ha preservado por generaciones. Y todavía, te digo, sí que siento anecdótica. Cuando la cuentan, la gente se ríe, ¿no? Y ya es hecho, y mucha gente luego me dice, son chistes. No, no son chistes, parecen no. chistes, pero no son ni chistes, ni leyendas, ni anécdotas, porque también anécdotas hay muchas. Las perritas, como bien lo dijiste, sí son algo diferente, tal vez, como dices tú, caben dentro del género que tú decías, que los académicos lo dicen, de la tradición oral, ¿no? Literatura oral. Literatura oral, que no tienen que ver con como te digo, ni con mitos, ni con leyendas, ni con sucedidos o con anécdotas. Hay incluso gente en Mazatepec que nos ha propuesto hacer un encuentro, un concurso de perras, pero ellos lo que cuentan la mayor parte son anécdotas, no son perras en sí. Pero aún así yo creo que sería interesante hacer ese ejercicio para ver qué sale. Hemos tenido la inquietud de hacerlo desde hace un buen tiempo, ojalá y algún día se logre. Ojalá pongamos, vamos a trabajar, yo creo que para que se pueda realizar, ¿no? Entonces, pero es un final sorpresivo de la perrita, ¿no? Sí. No es como el chiste que es quizás humillar a alguien o algo así, sino es un final sorpresivo, además mágico. Sí, o te digo fabuloso. Que te sorprende, ¿no? Tiene... Pero cuéntanos de cuando Honorio se fue a Coyoacán. Ah, es que dice que se perdió en Coyoacán. Dice, ya ves allá, vale, cómo son las calles todas llenas de piedras y empedradas. Dice, yo me fui que me pierdo. Y en una de esas que veo que viene un carro, pero de super lujo en ese entonces. Dice, que se me empareja a mi paso. Entonces yo, como no soy tonto, dije, aquí a la derecha se ve que hay una calle. Me los voy a meter y me los voy a perder. ¿Que me meto? No, mi peor error, dice. Estaba bien oscuro y que se me pega el carro. Y que oigo... ¿Cómo bajaban el vidriecito? Dice. Y entonces creo que dicen, ¡chit, chit! Yo dije, me van a saltar y que empiece a caminar más rápido. Y que le mete el carro. Y que me alcance yo otra vez. ¡Chit, chit! Bueno, la tercera vez que me dijeron, ¡chit, chit! Dice, fíjate cómo soy tan famoso, ¿vale? Y soy el que dicen de dentro, Honorio, Honorio, no te espantes, soy yo, María Félix, te vengo a dar un ride. Sí, o sea, es un final sorpresivo que ni siquiera es mágico, es alguien que, o sea, estamos hablando entonces de una perra de los 50, de los años 50, menos, cuando sí, María claro, Félix era famosa, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos y vamos a dejarlos yéndonos con una canción, Los Intelectuales, de Silvio Rodríguez. Rápidamente, ¿por qué esta canción? Igual, bueno, me gusta cómo se mofa de la intelectualidad y me gusta, nada más que es Rodrigo González, También te acabas de meter una perrita en el autor. Rodrigo González. Así es.